Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Tenemos comunicación telefónica con el doctor Horacio Joffre Galibert de la Fundación APADEA en el marco de la Semana del Día Internacional de la Discapacidad. Cuéntenos, doctor, cómo anda y cuéntenos de qué es APADEA y cuál es su misión. Sí, muchísimas gracias, Estefanía, por promocionar esto, conocer el autismo, el autismo como discapacidad, ¿no? Después aclaro ya de entrada una disquisición que hay entre los padres de autistas. Uh-huh. Y también entre algunos profesionales, si el autismo es una discapacidad, para algunos padres detestan nombrar la discapacidad, pero bueno, nosotros creo que con los años que tenemos aceptamos que somos todos del mismo bando, del mismo pueblo, la discapacidad. Uh-huh. Mientras que otros padres por ahí, bueno, prefieren decir que es una condición. Obviamente que es una condición, pero es una discapacidad, diría yo. Sí. Hecho esta aclaración, bueno, APADEA se fundó en el año 1994 por uh-huh. un pequeño grupo de padres. Es una asociación, no una fundación, es una asociación con socios, con fundadores, con los socios activos somos padres, en la condición de padres. Bueno, es la Asociación Argentina de Padres de Autistas. Uh-huh. En ese momento nosotros veníamos de 10 años anteriores en una lucha con profesionales, no nos podíamos entender con... En la Argentina, en los 80, por lo menos cuando nos tocó a nosotros esto, tenemos antecesores en la Argentina, porque bueno, el autismo no es tan viejo, desde 1943 al uh-huh. presente, de la posguerra, y acá en Argentina empezaron las primeras instituciones ya por los 70. Sí. Y a nosotros nos tocó la época un poco de los cambios, porque no aceptamos dos cuestiones que nos afectaban, creo que a toda la discapacidad, pero esencialmente al autismo, en que los dos cuestiones a resolver eran el hegemonismo céntrico asistencialista médico. Estaba primero el médico, después Dios, más o menos, con lo cual los padres siempre relegados y siempre dependiendo del aspecto profesional y de esta cuestión hegemónica, céntrica, asistencialista médica, lo cual no nos permitía jamás ponernos en claro a ver cómo sacábamos una persona con autismo adelante o con una discapacidad. Esto fue lo primero que tuvimos en cuenta. Y lo segundo, la segunda cuestión a resolver era el psicoanálisis, que nos hacía culpables, no todo el psicoanálisis, que es muy bueno para personas, incluso para padres, pero no para el modo en cómo, en la etiología en sí, digamos, cómo afectó al autismo. Y hay una duda que todavía no está resuelta respecto al psicoanálisis, el daño que causó es un daño muy grande acá en Argentina, uh-huh. y trae la culpabilidad. Con lo cual, cuando nos constituimos como Asociación de Padres, la Asociación Argentina de Padres de Autistas, la primera resolución fue sacarnos la culpa y empezar a ocuparnos, no a preocuparnos, a ocuparnos por nuestros hijos, cómo sacábamos adelante la población autística en la Argentina, que venía creciendo ya de una manera geométrica. Hoy de cada 68 nacimientos está naciendo una persona con TEA, con trastorno del espectro autista, y esto es muy serio, y es una interpelación no solo a la sociedad, que también la sociedad está interpelada con esto. Por eso me parece muy bueno que los medios de comunicación, la radio, todos los medios de comunicación se ocupen de esta cuestión, sino también es una interpelación al Estado, un Estado que normalmente ha permanecido muy ausente en todas estas cosas, en que hay prioridades de otras, y sin embargo la discapacidad en todo el universo, la discapacidad, estamos en un 15% de la población, somos la primera minoría, con lo cual creo que es extremadamente serio, y que los políticos y las políticas públicas y que los programas de gobierno deben contemplar algo tan importante que es la primer minoría. Todas las demás minorías sumadas juntas nos llegan a la mitad de lo que es la discapacidad como minoría. Bueno, nosotros nacimos por todas estas cuestiones con antelación, digamos, y gracias a la época de la democracia, que permitía, bueno, la expresión, la participación, el compromiso. Creo que el sistema de democracia nos ayudó muchísimo a que todas estas minorías, todas estas cuestiones, no hay duda. Y nos propusimos en ese momento simplemente, bueno, postergar lo urgente, que todo el mundo queríamos que nuestro hijo sea tratado ya. No había cómo, había mucho comercio en esto, sigue habiendo. Hay un un comercio realmente increíble sobre la discapacidad, sobre el autismo esencialmente, todo lo caro que significa, todo lo que se ha negociado, todo lo que se gana. Y bueno, esto es lo que nosotros queríamos romper un poco como pacientes cautivos, romper esta hegemonía, digamos, de mercado para atender este tipo de discapacidad. Lo otro que nos propusimos, bueno, cambiar las cosas realmente, de una vez definitiva, cómo veíamos un poco el hegemonismo céntrico médico asistencialista y el psicoanálisis, y es decir, empezar una etapa nueva, y nos propusimos tres objetivos como asociación. En primer lugar, velar por las políticas públicas, ver qué había, cómo podíamos, como padres, como movimientos asociativos, buscar las herramientas legislativas, y ahí empezamos a redactar una primera ley de autismo nacional, que fue una de las bases para la ley 24.901, que es la ley de toda la discapacidad, que no es una ley de discapacidad, es una ley que resuelve el problema económico de la discapacidad, diría. La segunda cuestión era incorporar técnicas de probada eficacia que no estaban en el país, porque una cuestión comercial, también una cuestión de actitud, una cuestión cultural, hegemónica médica y, como digo, psicoanalítica. Entonces teníamos que traer técnicas modernas, nuevas, que daban resultado y que se basaban especialmente en la educación y no tanto en la observación, y que el culpable eran los padres o que el médico, que no generalmente no tenía ninguna cultura, ninguna formación sobre el autismo. Y gracias a Padea, bueno, al traer estas cosas, las nuevas técnicas, las nuevas cosas que existían en el mundo, los buenos profesionales argentinos, que tenemos los mejores del mundo, empezaron a entender por dónde era el camino y por dónde estaba la línea de avanzada en estas patologías, en este tipo de discapacidad. Este creo que es el mérito de una asociación de padres como Padea en la Argentina. Y así anduvimos desde el 94, logrando, sabíamos que si nos poníamos a hacer servicios inmediatamente íbamos a perder el objetivo principal, que era justamente esto, ¿no? De cambiar las cosas, pensar en grande, pensar realmente en cambiar las cosas. Si no pensamos en grande las cosas, no podíamos pensar en pequeño, nada más que armando una residencia o armando un centro para un grupito de personas con autismo. Claro. Pensábamos en cambiar las cosas en general, en todo el país, que si pensábamos en grande, lo general iba a resolver cada una de las cosas particulares. Creo que este objetivo se cumplió en estos 20 años. Falta mucho por hacer, pero no desde el punto de vista, digamos, de esta visión. Esta fue la misión, cuando me preguntabas vos qué era la misión. Bueno, esta fue la misión y la visión que tuvimos también. Los primeros 5 años nos habíamos tomado para estudiar, para revolucionar, para concientizar, para escribir qué es lo que queríamos para el futuro de la asociación y para el beneficio de nuestros hijos. Los segundos años, digamos, de algún modo ir entablando, bueno, el armado de la implementación de toda esta cuestión. Estamos transcurriendo el cuarto quinquenio, estamos a los 20 años y creo que estamos muy satisfechos de las cosas que hemos ido resolviendo. El tercer objetivo, o sea, el segundo, era un poco la competencia entre los profesionales, buscar los buenos profesionales, a los buenos, amarlos mucho, darles posibilidades, conseguirles subsidios, bueno, alentarlos, protegerlos de que puedan estudiar afuera, de que puedan, bueno, progresar, darnos todo su conocimiento, transferirnos su conocimiento, además de atender a nuestros chicos, nuestras personas. Hoy tenemos adultos, 50 y 60 años, autistas o con TEA, con trastorno del espectro autista. Y el tercer objetivo grande era pensar en nuestros proyectos de vida como padres, como familia, si es que queda, porque tenemos la más grande afección, el porcentaje en desquicio familiar, en separaciones, divorcios, tenemos más del 90%, bueno, y esto es lo que todavía no encontramos. Si bien encontramos los caminos, pero es lo más complicado, lo más difícil. Claro. Y necesitamos mucha ayuda profesional para esto y de la sociedad. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Noticias generales en La Gente y su Defensor. Notable distinción a catamarqueños en el Congreso de la Nación. Jocelyn Cerda Rodríguez y Víctor Leopoldo Martínez fueron reconocidos por su defensa a la cultura de los originarios. Ocurrió en una emotiva ceremonia llevada a cabo el martes pasado en la Cámara de Diputados de la Nación y en el marco de la presentación del libro Yagüe Harpe, Memorias, del periodista mendocino Ricardo Aníbal Sarmiento. En esa oportunidad se entregaron reconocimientos a escritores y artistas argentinos cuyos trabajos estuvieron y están vinculados al rescate cultural de la vida, obra e historia de los pueblos originarios, legítimos dueños de los territorios que hoy ocupan las distintas naciones latinoamericanas. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.